Gracias una vez más, amados oyentes, porque está en su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes Raúl Medina y nuestro pastor Horacio Rodríguez, quien me acompaña en esta oportunidad. Solamente. Y mañana y pasado. Ah, bueno, ya. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes, un gran abrazo y nuestros mejores deseos de bendiciones. Bueno, continuamos entonces con la conversación que hemos estado teniendo durante toda esta semana. Ayer conversábamos acerca de que el concilio de Jerusalén no impuso nuevas cargas. Tomó un voto, digamos, para que esto cambiara y la forma en que deberían entrar los gentiles. Justamente. Fíjate que ahí en Romanos capítulo 1, versículo 1, Pablo se presenta como siervo y apóstol. Aquí en Gálatas 1:1, él dice cómo fue nombrado apóstol. Dice Pablo, apóstol no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Bueno, va a colocar aquí exactamente el fundamento. ¿Por qué razón? Porque para ser apóstol se esperaba que un apóstol hubiese sido un discípulo primero de nuestro Señor Jesucristo, claro, que hubiese andado con él, que hubiese estado con él, le hubiese conocido, y Jesús lo hubiese hecho un apóstol. Claro. Entonces, ¿cómo Pablo, que él perseguía a la iglesia después que el Señor Jesús ascendió al cielo, cómo podía decirse que él era un apóstol cuando ni siquiera conoció personalmente a nuestro Señor Jesucristo? Por eso es que él pone aquí la base y deja bien en claro que él es apóstol porque Jesucristo se le apareció cuando él iba camino a Damasco, se le apareció y le hizo el llamado. Claro. Entonces, él dice que es llamado a ser apóstol por el mismo Señor Jesucristo que se le apareció. Claro, exactamente. No, y ahora que se le ocurrió a él. Y ahora en Gálatas toma este nombre porque lo que va a decir es un problemita que, a pesar de que Jerusalén lo había zanjado, había mandado cartas diciendo lo que se debe hacer, estos de Galacia seguían todavía con el problema pendiente. Y en el versículo C él dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Fíjate que si fuera el contexto uno puede encontrar cuál es ese evangelio diferente. No que hay otro, dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Uh-huh. Esa buena nueva. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que yo os hemos anunciado, sea anatema. O sea, sea maldito. Sea maldito, sí. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predique diferente evangelio del que habéis recibido, y vuelve otra vez a decir lo mismo, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Siervo, apóstol. Interesante. Exactamente. ¿Eh? Fíjate que en tres oportunidades se menciona la historia esta de Pablo como un enviado. En Hechos capítulo 9, en Hechos capítulo 22 y 26. Fíjate que en Hechos capítulo 9, verso 15, dice: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ahí le está hablando a Ananías el Señor, lo está mandando, porque él no quería ir por lo que Pablo significaba en ese momento. Pablo era un perseguidor de los judíos y, ¿qué quiero decir?, de los cristianos. Y Ananías se resistía a ir porque pensaba que Pablo podía matarlo. Entonces el Señor lo manda. En Hechos 22:21 el Señor dice: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y en Hechos 26:17-18 el Señor le dice: librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecado y herencia entre los santificados. En tres oportunidades el Señor le menciona que lo envía a los gentiles a trabajar. Y es el Señor el que lo hace. Como digo, no fue ocurrencia de Pablo, no fue que a Pablo se le ocurrió ir a predicar a los gentiles, sino que el Señor lo mandó. No es una idea propia, por eso que se inicia que en la carta, esto que va a los de Galacia, justamente presentándose como apóstol, y como apóstol él le dice, por favor, acepten lo que el concilio ha designado. Claro que sí. Dejen de tomar esas cargas. Esta se transforma en una herejía, en realidad. Ustedes se están apartando del concepto claro del evangelio, están rechazando a los gentiles por esta causa y lo están dejando fuera. Y cuando uno analiza la carta a los romanos, Pablo dice, mira, tanto judíos como gentiles Dios los acepta de igual manera por su gracia. Incluso él menciona allí, por el capítulo 5, unos temas que vamos a tratar más adelante, dice que viene por medio de Jesucristo la reconciliación con ellos, o sea, volverlos a ser uno. Unos pecaron, los otros también pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, pero ahora aparece, ¿no es cierto?, la salvación por medio de Jesucristo, que es para todos. Así es. Y todos podemos ser salvos. Fíjate que tanto en Gálatas como en Romanos, Pablo se identifica como un apóstol a los gentiles. Ahí en Gálatas capítulo 1, versos 16 y 21, y en Romanos capítulo 11, versos 13 y capítulo 15, verso 16. Entonces, Pablo deja bien claro que él había sido mandado por Dios a predicar a los gentiles. Y algo que nosotros leímos en estos textos de las Sagradas Escrituras, vuelvo a repetir dónde se encuentra, Hechos capítulo 9, verso 15, Hechos capítulo 22, verso 21, y Hechos capítulo 26, versos 17 y 18. Claro, fíjate, hay un detalle, tú estás leyendo varios conceptos acerca de cómo él se reafirma como apóstol, cómo hace cambiar, él es el apóstol de los gentiles, va a la salvación de los gentiles, no quedan ausentes en su predicación los judíos, pero él está predicando a todos estos gentiles. Pero hay una situación interesante que... cuando Pablo escribe esa carta a los romanos, de alguna manera, este problema que está aquí en Galacia origina un desarrollo más específico, más claro, acerca de lo que es la salvación tanto para judíos como gentiles. Con detención uno se va a encontrar que efectivamente Pablo la desarrolla de tal manera que deja clarito a los romanos, porque estoy pensando que Pablo, que no conocía a los romanos, más algunos eran conocidos, no se sabe quién fundó la iglesia, pero que estaba presente en Roma, estaba presente ya el cristianismo, ellos no quiso Pablo que esto se pervirtiera, porque mira, un problema que está pasando en Galacia puede ser como dijéramos nosotros, como la hierba mala, puede diseminarse de tal manera que vuelva otra vez a generar un problema tan grande como lo que estaba surgiendo antes del concilio de Jerusalén. Por lo tanto, Pablo en el libro, en la carta a los romanos, deja clarísimo eso. De eso vamos a conversar un poquito más. Pero sería bueno poner atención a estos detalles, porque cuando aparece un problema dentro de una iglesia, debe ser tomado en serio. Porque de improviso alguien dice, no, si este anda con sus propias doctrinas, sus propias ideas. Y por último, Horacio, si el hombre tiene una visión... Dios le ha revelado algo, hay conductos como para llegar y dar a conocer eso a las autoridades y que sean presentadas, eso se estudia a niveles de la iglesia, y si la verdad es verdad... ¿Cómo es eso que si la verdad es verdad? Claro, y si la verdad que él tiene es verdad que debe ser aceptada por la iglesia, lo va a hacer, pero no se puede estar detrás de las cortinas, digamos así, llevando algunas ideas que a veces perturban. Yo decía a los hermanos y amigos en una conversación que esta carta a los romanos es una carta maravillosa, pero temo que algunos tomen algunos textos fuera de contexto y los usen como pretexto para algunas de sus creencias, de algunas de sus ideas. Tú decías ayer, por ejemplo, mira, por gracia somos salvos, no tenemos nada que hacer. Bueno, yo conozco una persona que efectivamente sí lo creyó, y no hizo nada, pero hoy lo veo tan lejos de Cristo, tan separado de Dios, que digo, bueno, ¿qué pasó? ¿Dónde estuvo el problema? ¿Dónde estuvo la confusión? ¿Qué pasó con esa mentalidad? Hoy día incluso él me dice, en una conversación que tuve con él, me dice, no, si el pecado no existe, es una cosa de la mente nomás. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Dónde llegamos? Por eso que tenemos que tener tanto cuidado, claro, y de acercarnos a la fuente que es Jesucristo, para no perdernos y pervertirnos en la verdad que Dios ha dejado. Por eso que Pablo es tan claro en decirle: mire, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado de lo que os ya, de que os llamó por la gracia de Cristo. En otras palabras, yo les prediqué a ustedes acerca de un evangelio de salvación extraordinario, pero ya estáis perdiéndote ese evangelio, lo estáis trastocando, lo estás cambiando, estás aceptando otras doctrinas. Ni yo mismo, si voy a decirles un evangelio diferente, lo van a aceptar. No, porque ese es el evangelio que va a perdurar, ese es el evangelio eterno. Por favor, no lo hagan. Y si alguno aparece, debe ser un ángel del cielo, o un ángel del cielo aparece, entonces ese, llámenlo anatema, llámenlo maldito, sáquenlo de aquí, porque se está, digamos, ensuciando la linda doctrina y perfecta doctrina y clara doctrina del evangelio de Jesucristo. Así que esta herejía de Galacia Pablo la resolvió rápidamente, bueno, pensando en los conductos que había de la época, pero mandó una cartita, y la carta a los romanos, recuerda usted que es una aclaración prácticamente de este concepto que está surgiendo y de esta carta que está siendo enviada a Galacia. Fíjate que, si pensamos bien, la obediencia a los 10 mandamientos nunca fue el problema. Quienes piensan de que el problema era los 10 mandamientos están leyendo en los textos un problema contemporáneo nuestro y que Pablo no estaba tratando aquí. Claro. Entonces, ese problema de los 10 mandamientos existe ahora, pero no existía en ese momento. Había cosas que el Señor, que a veces en la Biblia no se menciona precisamente porque no es problema. No es cuestión de que el Señor ya lo había quitado, por eso que no lo menciona, no. Por ejemplo, enseñarle a un judío a guardar el sábado. Hasta el día de hoy guardan los sábados. Entonces, eso para qué tratarlo. Hoy día tratamos aquellas cosas que la gente a veces no entiende bien. Pero, por ejemplo, enfatizar de que el Señor Jesús vino a morir por nosotros, que nosotros enfatizáramos solamente eso, no, porque creo que eso todo el mundo lo acepta. Entonces, tenemos que enfatizar otras cosas. Ahora, esta herejía de los Gálatas de que tenían que guardar las leyes rituales, esto estaba realmente haciendo un problema, y eso hace a veces que estos grupos disidentes dividieran la iglesia. Y eso es lo que Pablo trataba de, precisamente, de evitar. Nosotros tenemos que considerar que justamente Pablo enfatiza que la salvación es solo por fe y no por guardar la ley. Aún la ley moral. Volvemos sobre lo mismo porque queremos que quede bien claro esto. Nadie se salva por guardar la ley. Nadie se salva por guardar los 10 mandamientos. Porque esa no es la idea. Los mandamientos sirven solamente como un espejo. Pero la salvación viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es Él solamente el que provee salvación. Yo no puedo salvarme por mis propios méritos. Creo que sería un tremendo mérito que yo pudiera guardar los mandamientos y no cometer ningún pecado. Pero como esto, claro, es imposible, porque yo tengo la tendencia al pecado, todo está manchado por el pecado, entonces yo debo ser realista, yo no puedo salvarme a mí mismo. Cristo solamente me puede salvar. Eso es algo que recibo de Él. Muy bien. Bueno, yo creo que usted debe investigar, seguir leyendo estas cosas tan maravillosas, porque nos van a ayudar para encontrar a ese maravilloso Cristo, nuestro Salvador, que encontró Pablo y que lo está testificando por todo el mundo conocido. Que el Señor esté con ustedes en este día. Bendiciones. Bueno, será hasta mañana, y que el Señor le bendiga ricamente.